Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos mostrando lo que hacemos, valga la redundancia, en las escuelas. Cómo se hace radio en las escuelas. Cómo es este proceso de sacar al aire la escuela o hacer radio en las escuelas y ese tipo de cosas. Le voy a dar la bienvenida a mi compañera Antonella Ferrari Solesi. ¿Cómo van? Hola, Patri, ¿cómo estás? Una vez más acá en esta segunda emisión de Hora Libre, con una novedad, que ahora no solo saldremos por el aire de FM Riachuelo, que es nuestra radio de cabecera, sino que también vamos a salir por FM Boedo, 88.1 para quienes quieran escucharnos, que es la radio por donde salimos habitualmente, pero con otra conducción. Ahí siempre nos representa Eva en el turno tarde y Leandro Pafundi en el turno vespertino. Así que ahora estamos como transmitiendo en dúplex a través de FM Riachuelo 100.9 y FM Boedo 88.1. Y acá me gustaría nuevamente retomar algo que siempre repetimos, y es la importancia de las radios comunitarias. Como en el espíritu de las radios comunitarias está esta ligazón entre la educación y la comunicación, ¿sí? Cómo es importante para una radio comunitaria en su propia práctica tener bien, bien en relevancia el tema de la educación. Así que le agradecemos tanto a FM Riachuelo como a FM Boedo por justamente darle este espacio o otorgarle la palabra a aquellos que habitualmente no la tienen, como por ejemplo los alumnos, las alumnas, los y las docentes, y nosotros que también hacemos esta experiencia, quienes formamos parte del programa REC, que coordina el señor Néstor Cortés, y también le vamos a dar la bienvenida a Analia Pauso, que está haciendo, como siempre, la producción de Hora Libre en el Barrio. Esto, ¿hacemos un adelanto de qué se viene en nuestro programa? A mí me parece que estaría genial, Patri. Hoy tenemos un programa muy completo. Ya estuvimos anticipando durante la primera transmisión cuáles iban a ser las secciones. Y bueno, vamos a mantenerlas a lo largo, por lo menos, de estas primeras emisiones de Hora Libre. Así que tenemos una entrevista a cargo de nuestra compañera Yael Blanca, que convocó para el día de hoy a la directora de una escuela, la directora de La Rosarito, que es una escuela infantil, un jardín de infantes, que se llama María Bacino, y va a estar acá para contarnos un poco cuál es la experiencia también con Programa REC. Después tenemos nuestro bloque de actualidad en manos de nuestra productora, Analía Pauso, que nos va a hablar acerca de podcast. Esta palabra tan extraño. Me cuesta. No es sencillo pronunciar podcast. Bueno nos va a contar un poco más. El tema de ella va a ser, claro, el tema museos, ¿no? Y un poco totalmente. El acercamiento. Bueno, pero tampoco queremos contar demasiado. No. Dejemos un poquito ahí de intriga. Y después tenemos el bloque histórico, que es el que nos va a contar acerca de experiencias que ya transcurrieron de Programa REC. Y está a manos de una compañera muy especial. ¿Querés presentarla a vos, Patri? Sí, claro, porque está con nosotros Belén Rivas, que ya está prendiendo el micrófono para saludarnos. ¿Cómo va, Belén? Hola, chicas, qué lindo escucharla. Bienvenida. Qué presentación. Me siento especial con ustedes, junto a ustedes. Sí, porque además de ser una compañera del programa, sos una amiga. Es verdad. Totalmente. Gracias tanto. Bueno, y Belén, frente a nosotras que somos muy viejas, Antonella, bueno, yo más que vos, Belén es una incorporación más actual, ¿no? Sí. Y Belén fue trabajando, incorporándose a esta experiencia de ser capacitadora adentro del aula. Sí, trabajar en un aula como docente y llevar la experiencia, el género radiofónico, y ahí hacer un intercambio con los contenidos que justamente él o las docentes toman como contenidos planificados. Así que esta vuelta, Belén nos va a mostrar que estuvo trabajando con, bueno, los chicos y las chicas de El Normal 6. Pero me gustaría, Belén, que presentes vos a los chicos con quién estuviste trabajando y que nos empieces a incluirte en esta experiencia que vos tuviste. Bueno, es así, la escuela es El Normal 6. Estuve con los estudiantes y las estudiantes de quinto año, división tercera, con la profesora Maridé Cravero. Para mí fue todo un desafío porque fue el primer, mi primera experiencia con alumnos de la secundaria. Yo ya venía trabajando antes con alumnos de la primaria, pero sola con la secundaria fue con ellos. Y bueno, y más que era una escuela con orientación, es una escuela con orientación en comunicación, así que era una enorme responsabilidad para mí y un gran desafío, pero que me gustó mucho vivirlo, digamos. Me sentí como muy acompañada por la docente, que eso es muy importante, y también un ida y vuelta con los alumnos. Así que fue interesante lo que nosotros habíamos planificado, fue trabajar informes de investigación. Entonces trabajamos por grupos y cada grupo trabajó una temática diferente, que después lo presentamos en 4 bloques. Que hablamos sobre diferentes temas, la vigilancia a través de las nuevas tecnologías, estoy haciendo un poco de memoria, la contaminación alimentaria, lumínica, genética, la violencia en el fútbol, y después hubo un bloque especial sobre la música de los 70, 80, 90, hasta llegar hasta la actualidad. Ese programa fue conducido por Néstor, nuestro coordinador. Sí, así que fue muy interesante también tener la mirada y la conducción de Néstor para ese programa. Y lo que nosotros decidimos hacer, que era lo que más que nada le interesaba a la profesora Maride, como ellos habían trabajado diferentes temáticas de ESI, incorporar algo de esto en los diferentes bloques. Entonces lo que decidimos hacer fue utilizar el spot radial como una estrategia comunicacional para promover ciertas acciones de concientización y sensibilización a partir de las temáticas que ellos vieron en ESI. Y así fue que elaboramos 4 spots, uno por grupo. Con la idea era de difundir, digamos, cierta idea, promover algún debate, nos planteamos, bueno, bien de qué queríamos hablar, desde dónde, desde qué mirada, precisar, digamos, el objetivo para cada spot, qué dinámica, qué ritmo le queríamos dar. Y bueno, y así fue como fuimos trabajando un poco en ir investigando cómo se hace una campaña de bien comunitario, por así decirlo, cómo se arma o cómo es la estructura de un spot, eso por un lado, y por otro lado, trabajar en sí la temática, cómo presentar cada tema que ellos eligieron. Bien, ¿te parece si escuchamos uno y recordamos cómo se trabajó y cuáles fueron las ideas sobre las cuales empezaron a diagramar esos spots? Bárbaro, sí. Vamos, escuchemos el uno. ¿Sabés lo que es el grooming? Se lo conoce como el acoso y abuso sexual de los adultos hacia los menores por medio de las redes sociales. Si tenés hijos, presta atención al uso que hacen de las redes. Concientizalos y genera un ambiente de confianza donde ellos puedan hablar. Si estás pasando por esto, no te quedes callado. Busca un adulto a quien contárselo. Paremos el ciberacoso, paremos el grooming. Bueno, estos chicos eligieron el grooming, ¿sí? Porque ¿cuál era el interés sobre ese tema en particular? Ellos creían como que les resultaba interesante y querían decir como algo al respecto, digamos, de ellos tenían como una gran elección de temas para elegir. Ajá. y ese grupo particularmente se había enganchado sobre eso, que es algo que ellos pensaban que por ahí entre los jóvenes se suele hablar más, pero les interesaba que llegue a todas las edades esto de lo que era el grooming. Sobre todo pensando en que uno debería acudir a un adulto ante esa situación, digamos. Buenísimo. Y primero que hubo un proceso de investigación, de selección de información, ¿cómo fue todo ese trabajo previo? Lo que pasa es que ese trabajo previo ya lo habían hecho con la docente. Nosotros ahí trabajamos el informe periodístico, que era otro tema. Lo que nos en este particularmente salió como bastante fluido. Se pusieron rápidamente de acuerdo y no se discutió mucho, digamos. Estaban todos bajo la misma línea de qué era lo que querían transmitir. Sobre todo esto de pensando en los más niños, en que acudan a un adulto. Y también para que el adulto sepa que suceden estas cosas en las redes, digamos. Aunque todos lo sabemos, pero que tiene este nombre, que tiene un nombre, que bueno. O sea que de todos esos informes que previamente hicieron con su docente, con vos trabajaron como el recorte para después plasmar en cada uno de los spots. Exactamente. Buenísimo. ¿Te parece, Patri, que escuchemos otro de los spots? Vamos con otro. ¿Cómo vas a usar ropa rosa? Pareces una mina. Dale, no es para tanto. Estás llorando como una nena. No, por favor, las damos primero. Pero acelerá, flaco. Pareces una mina, chabón. Estos comentarios y actitudes son micromachismo que normalizamos día a día. Necesitamos ser más igualitarios desde todo sentido, aportando a este cambio con cosas que se creen pequeñas, pero que son esenciales para que de una vez por todas la mujer deje de estar oprimida por un sistema que las excluye. Construyamos una sociedad igualitaria. Muy bueno muy excelente. Bueno. ¿Cuánto necesitamos? Sí, buenísimo. Y me gusta mucho el tema, porque eso que uno lo dice casi inconscientemente, o que escucha de parte del otro, que después dice, la verdad es que no me di cuenta, está buenísimo confrontarlo, hacer escuchar esas cosas que se dicen y que son micromachismos. Exacto, que son como gestos o actitudes que a veces pasan como desapercibidas, pero calan hondo, sí. Muy hondo. Acá fue interesante porque ellos habían hecho una primer propuesta y la profesora les redobló la apuesta, por así decirlo, porque la primer propuesta de ellos era más que nada como informar. Y era bastante como formal el spot, y decidieron entonces como ficcionarlo, reproducir estas expresiones que suelen pasar, y después buscarle como un cierre. Aparte, ¿no? Me parece que esto que vos decías de ficcionarlo, de dramatizarlo, genera por lo general otro impacto también, ¿no? Esto de poder representar una escena cotidiana, está buenísimo. Lo tuvimos que grabar. Lo grabamos varias veces porque se trababan o también uno se ríe, pero fue como interesante el proceso de grabarlos. Nos fuimos a un aula especial y ahí veías cómo se iban entusiasmando, digamos, a medida que lo íbamos armando. Bueno, ¿tenemos algún otro de parte de este quinto año? Ahí voy. ¿Sabías que un 13% de los estudiantes secundarios que van a ser padres y madres abandonan la escuela? ¿Hay manera de prevenirlo? ¿Se pueden evitar los embarazos no deseados? Sí, existen diferentes maneras de cuidarnos. Es importante conocerlas todas para poder elegir. Pastillas anticonceptivas, DIU, preservativo, entre otras. El mejor método anticonceptivo es el que vos elegís. Tener información es tu derecho. Línea Salud Sexual 0800-222-3444. Esta cuestión, ¿no? De la data primero, ¿no? El porcentaje de alumnos que dejan la escolaridad por ser papás o mamás, ¿no? Sí, este spot lo trabajamos mucho porque se entrecruzaban como varios intereses de los diferentes estudiantes que querían transmitir en el spot. Por un lado, como vos decís, les interesaba esto lo del porcentaje de los que abandonaban la escuela. Por otro lado, también pensar a la información como derecho, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen, estar informado es tu derecho, y también dar como un dato, como un recurso, que es la línea de teléfono donde uno puede pedir información. Bueno, La verdad que fue como trabajado muy a conciencia este spot, porque no querían que se les escape estos puntos, digamos, al que querían hacer mención. Bien, aparte, lo interesante de trabajar con spots, que uno cuando los escucha ve que es algo tan corto, es que implica un montón de trabajo previo, porque precisamente en ese poquito tiempo tenés que generar un mensaje que impacte, que brinde información, que sea atractivo. Sí. Me parece que los resultados son dignos de mencionar porque están muy buenos, Belén, hay, los trabajos. Hay el último, ¿tendremos tiempo de pasar el último? Sí, ya casi estaríamos cerrando con este. Bueno. Te vamos a despedir y quiero que presentes el último spot. Bueno, el último spot es sobre el uso del preservativo. Y me despido de ustedes. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén, por compartir este momento con nosotras y traernos estos trabajos de los chicos. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Chao. Chao. Un beso enorme. ¿Sabías que una de cada tres personas a la hora de tener relaciones sexuales no saben cómo utilizar el preservativo? Es importante que sepamos de la existencia de este método anticonceptivo, ya que es uno de los métodos más eficaces y evitaría muchísimos embarazos no deseados. Por último, y no menos importante, es el único método anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual. Veo las cosas con... Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Barrio, compartiendo los trabajos que en algún momento hicimos con los chicos y las chicas adentro de las aulas, compartiendo los trabajos que hacen los chicos adentro de las aulas virtuales esta vuelta, porque estamos en cuarentena. Y esta vuelta le vamos a dar la palabra a quien es nuestra productora, Ana Díaz Pauso. Pero primero te quiero invitar a que conozcas nuestras vías de comunicación y puedas escuchar este programa y tantos otros que hemos hecho. Tenemos un montón de vías de comunicación para que puedan acceder a este programa y también a material que estamos generando desde Programa Rec para poder acompañar estas clases virtuales o esta escuela desde casa. Por un lado está nuestra página, que es www.programarec.com.ar, donde aparte de encontrar nuestras producciones anteriores y las actuales, también van a poder acceder a diverso material para poder escuchar, experimentar y también para mirar. Tenemos la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar, y también la de FM Boedo, que es www.fmboedo.com.ar. Y aparte, Patri, si quieren ver fotos, por ejemplo, tenemos Instagram, que es @programa.rec. Y para los que todavía no se actualizaron tanto, tenemos Facebook, que es Programa Rec, todo junto. Así que pueden contactarnos por todas estas vías donde accederán a nuestro material. Genial, genial. Son un montón de lugares y aparte son un montón de formas de comunicarnos. Y siempre es bueno estar comunicados, y sobre todo en estas épocas de cuarentena, donde parece que todo el mundo estuviera dentro de las casas y no pasa nada. Y sí, pasan muchas cosas. Bien, le quiero dar la bienvenida a Nelías Pauso, porque ella tiene un montón de cosas para compartir con nosotros de este lado, del lado de las voces. ¿Cómo va, Analía? Bienvenida, Ana. Hola, hola, Patri, hola, Anto. Qué bonito escucharlas nuevamente acá en cada encuentro, como siempre, una alegría enorme. Y acá también, viste, compartiendo experiencias y bueno, aprendiendo todo este nuevo modo de hacer radio desde casa. Sí, es muy raro, porque a veces yo no me puedo terminar de concentrar en esta especie de hacer radio extraña que hizo a través de una plataforma, ¿no? Me falta el estudio, me faltan los chicos sí, a quienes se pueda tocar, ¿viste? Pero bueno, esta vuelta todo lo tenemos que hacer de forma virtual y a través de las grabaciones y demás. Contanos, Analía, ¿qué estuviste pensando para el programa? Bueno, un poco una dinámica que empezó a fortalecerse en Rec fue el tema de los podcasts. Pero bueno, primero pensemos qué es este neologismo que escuchamos bastante, pero no sabemos cómo el origen de la palabra y alude un poco a el pod, que viene de iPod, y al cast, que es al broadcasting. Una palabra en inglés que significa radiodifusión, retransmisión. Entonces esta nueva palabra, que es más o menos de 2004 aproximadamente, se incorporó ahora sobre todo a las radios, para generar nuevos contenidos en la cual la persona, el oyente, puede elegir el momento de escucharlo. Es una novedad que también se fue incorporando ahora en esta actualidad y que desde Rec la sumamos en esta cuarentena. Así que es un poco lo que se está trabajando en algunas escuelas. Y, digamos, los podcasts pueden tener un montón de temas. ¿Y cuál es la extensión habitual que tiene uno? ¿Y cuál es el tema o los temas que vos elegiste? Bueno, en nuestro caso elegimos audios, podcasts que no sean mayor a 7 minutos y que haya contenido pedagógico junto con actividades. Los temas son diversos, pero no, lo que hacemos hincapié es en temas de el arte, por ejemplo, el tema de la cuarentena, cómo pensar la experiencia pedagógica de la cuarentena, las fake news también, el tema de las noticias falsas, que también fue un tema de discusión, y también el tema de literatura, o sea, fueron varios tópicos. Y el que yo ahora les voy a comentar un poco es el de arte, que es cómo es, cómo se encara el arte a distancia, también con los museos cerrados, que es también una novedad, porque digo, algo que resulta maravilloso de la escuela justamente es presenciar la obra cara a cara, ¿no? Entonces, un poco les quería compartir un fragmento de un podcast que habla un poco de eso, qué pasa ahora en el arte para pensar la enseñanza desde este lugar, ¿no? Perfecto. ¿Lo escuchamos? Claramente la visita a un museo, el poder contemplar la obra en sus dimensiones, las marcas de las pinceladas, la tonalidad de los colores, además de la explicación oral de la obra en el caso de una visita guiada, y la presencia de la obra junto con otras del mismo artista, es algo que la tecnología digital aún no nos ha brindado de manera total. Con lo cual, la visita al museo es irreemplazable. Pero ello no tiene que ser un problema mayor, ya que al momento de restablecerse la apertura de los museos, podemos volver a visitarlos y así tener dicha experiencia. Bien, ya escuchaste un podcast. Quédate ahí que después de la pausa vamos a escuchar otros. Esto es Hora Libre en el Barrio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, mostrándole las experiencias que hacemos en este periodo tan raro de cuarentena en el cual está funcionando el programa REC y estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Y estamos con Analia Spauso, que está trabajando sobre podcast. Y te estaba comentando en el bloque anterior sobre qué eran los podcasts. Bien, estuviste trabajando sobre otro, ¿sí? Este, ¿qué vueltita le dimos? Bueno, justamente lo que tiene la temática artística es pensar a la distancia cómo vincularse con el arte cuando no estamos frente a la obra. Entonces, ¿qué tenemos? En vez de la pincelada, en vez de la voz de la guía que nos explica la obra, cómo nos acercamos, y una propuesta interesante es a través de las páginas web de los museos. Es decir, tener una variedad de la colección de un artista argentino, por ejemplo, o de un artista a nivel internacional. O sea, tenés la posibilidad no solamente de recorrer museos de manera virtual de tu propio país, en nuestro caso Argentina, sino también desde otros países, por ejemplo, el MoMA, que es en Estados Unidos, el Louvre, en Francia, es decir, la experiencia del museo como potenciando esta distancia, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer en mi casa? Bueno, hacer esos recorridos que muchos museos reajornaron sus páginas web para hacer visitas virtuales, para que puedan presenciar las obras con contenido descriptivo también. Como que las webs no son de la misma manera antes que a partir de esta pandemia. Un poco afectó a todo eso, y en este caso para bien, ya que podemos visitar las páginas y hacer esos recorridos virtuales. Sí, hace un tiempito, ¿sabés cuál recorrí? La casa de Frida Kahlo. Está buenísima. Habitualmente no hago esas cosas, pero bueno, había visto por segunda o tercera vez la película con Salma Hayek y se me dio por entrar a la casa de Frida Kahlo. Está buenísima. Me parece aparte un recurso para usar en el aula virtual también, ¿no? Sí, sí. Está muy bueno, Ana. Exactamente, si les parece escuchamos un poquito del otro audio para un poco cuál sería la propuesta que hace REC en este caso con el tema del arte. Excelente, vamos a escucharlo. Quizás sean en vano nuestros esfuerzos por pretender llevar la experiencia de visitar un museo en nuestras casas. Sin embargo, me parece que lo que sí podemos es vincularnos con el arte desde este confinamiento. Es decir, tener una experiencia con la obra a partir de las tecnologías digitales. tales experiencias no reemplazarán al museo, ya que esa búsqueda no tendría mucho sentido. Pero sí, la clave estará en pensar cómo vincularnos con el arte desde lo digital, en tanto tener una experiencia particular y única desde medios digitales. Es decir, podemos acceder al arte a través de páginas de los mismos museos que nos proponen recorridos virtuales y a partir de allí diseñar nuestros propios recorridos en distintos museos. Incluso podemos recorrer museos virtualmente que no se encuentran en nuestro país, como el Louvre de Francia, el MoMA de Estados Unidos, y así explorar el mundo artístico desde nuestras compus o desde nuestros celulares. Detenernos un rato a contemplar aquellas imágenes de obras que más nos impacten, viendo en ella cada detalle. Escuchábamos a través del podcast una sugerencia, ¿no?, de las cosas que se pueden recorrer, en este caso los museos que se pueden recorrer y cómo uno puede abordar las obras de arte. Para vos, Ana, que estuviste haciendo estos trabajos, ¿cuál es la importancia de que los alumnos y las alumnas aborden determinadas obras de arte? ¿Cuál es tu sentimiento frente a eso? Bueno, creo que poder tener la experiencia con el mundo artístico me parece valioso y no perderla en ningún caso. Me parece que también está algo que no se abordó en este podcast, que es el arte callejero, que me parece que, digo, vincularnos con el arte visual, audiovisual, es algo que no solamente nos enriquece como seres humanos, sino también es entrar la vista y ver un poco la propuesta del podcast de arte, es ir más allá de la obra. ¿Qué nos quiere contar el artista? ¿Por qué hizo tal pintura? ¿Qué lo motivó? Por ejemplo, en el caso de Bernie tenemos las obras de Juanito Laguna, que son obras que tienen fuerte contenido y carga social y política, de denuncia, del tema de la pobreza, entonces, los cuadros de él son hechos con materiales de la calle, entonces también hay una retórica desde la visual que es como para indagar aún más. Está bueno esto de ver formas de decir, ¿no? Y de decir a través de objetos y de formas y de colores y de elementos diversos. Sí, sí, coincido con vos, me parece que es fundamental digamos, ofrecerlo a los alumnos y a las alumnas, me parece como algo que enriquece la aula. ¿Nos quedaría algo más? Bueno, simplemente invitar a los y las oyentes para que indaguen un poco, que no se pierdan la experiencia con las pinturas, en este caso, visiten particularmente, y se los recomiendo, la web de Bellas Artes, que es nuestro museo nacional, que tiene una enorme importancia a nivel de patrimonio, tiene obras no solamente de acá de Argentina, sino también obras de Latinoamérica, se centra principalmente en la nacional, pero también tiene obras que relatan justamente historias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas de la Guerra del Paraguay, de la Guerra de la Triple Alianza, y así enormes cantidades de nuestros próceres, de la prehistoria, que bueno, es un término también que se dejó usar, pero digo, es una variedad fuerte. Bueno, ahí está hecha la propuesta. Nosotros vamos a un tema musical y quédate enganchado, enganchada, porque ya viene la entrevista. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Bueno, hemos llegado al tercer y último bloque de esta nueva emisión de Hora Libre. Les recordamos que estamos saliendo por el aire de FM Riachuelo y de FM Boedo. Y estamos en nuestro bloque especial que es dedicado a entrevistas a personalidades o a personas que trabajan con nosotros y nosotras en el programa. Y en esta oportunidad tenemos una entrevista que hizo nuestra compañera Yael Blanca. Se la hizo a María Bacino, que es docente de nivel inicial y actualmente directora de la Escuela Infantil 6, Rosario Vera Peñalosa, del Distrito Escolar 5, más conocida como La Rosarito. Acá está Yael para contarnos un poco de qué trata esta entrevista. Hola Yael, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por participar de este programa, ante todo. Y, por otro lado, te quería preguntar el porqué de esta elección, por qué te pareció interesante hacerle la entrevista a María, nos cuentes un poquito quién es, al margen de la presentación que yo hice recién, y bueno, y demás datos que quizás puedan llegar a interesar a quienes nos están escuchando. Me pareció interesante entrevistar a María porque tiene muchos años como directora específicamente de ese jardín, de La Rosarito, y tengo que confesar que mis hijas fueron y van, o sea, una fue y la otra va a este jardín, con lo cual tengo la doble tarea como docente y como madre, con lo cual pude ir viendo cómo fue cambiando el jardín a partir de su conducción, y al mismo tiempo hace más o menos 4 años que venimos trabajando de manera conjunta desde el programa REC y haciendo talleres en la Sala Roja, que es la sala de 5, y me parecía que la forma en que se trabaja específicamente en este jardín, que siempre sabemos que en las instituciones es parte de la conducción, ameritaba hacer una entrevista a María en este caso, y también porque la verdad que nosotros y nosotras no trabajamos tanto en el nivel, y está bueno también poder contar qué se hace inicial. Totalmente. Bueno, si te parece, escuchamos la entrevista y después seguimos acá compartiendo en Hora Libre. Dale. Vamos a escuchar entonces la entrevista que hizo nuestra compañera Yael Blanca a la directora de la escuela La Rosarito, María Bacino. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, ¿podrías contarnos cómo fue tu recorrido para llegar a directora? Hola Yael, ¿cómo estás? Qué lindo encuentro diferente. Bueno, te cuento que hasta el 2009 estuve en sala, pasé por todas las secciones desde sala de bebés hasta sala de 5 como docente. Y en el 2010 inicié otra etapa integrando equipos directivos. Empecé como secretaria en el GIMBE del Distrito 6, después me fui al Distrito 4, habiendo concursado y siendo secretaria titular. Y después fui de vicedirectora al Distrito 4, que estuve en el Jardín Integral 1, que es el Quinquela, y en la Escuela Infantil 5 de Retiro, del Distrito 1. Y finalmente en el 2013 concursé nuevamente y gané como directora y elegí la Escuela Infantil 6 Rosario Vera Peñalosa, del Distrito Escolar 5, para nosotros la Rosarito, y estoy ahí desde el 2014. Nos gustaría que nos cuentes también cómo es trabajar en términos pedagógicos en el nivel inicial. En el caso de la Rosarito, sabemos que va desde la sala de lactario hasta la sala de 5, y muchas familias siguen hablando de la guardería. ¿Cómo se trabajan contenidos educativos desde tan temprana edad? Como bien vos decís, muchos llaman al jardín paternal guardería. En realidad me parece que tiene que ver con un concepto erróneo, porque es una palabra, guardar también significa cuidar, resguardar, ¿sí? Nosotros preferimos que sea la primera etapa, un jardín maternal, que tampoco en este contexto uno habla de maternar o paternar, ¿sí? También estamos buscando cómo nominar estos primeros años en el nivel inicial. Lo importante es que somos profesionales de la educación, los que estamos recibiendo a estos niños y estas niñas en un espacio pensado y preparado para ellos, para acompañarlos en su desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de habilidades sociales, y ofreciendo seguridad y acompañamiento a las familias en estos primeros años tan importantes en la vida de todo ser humano. Hace 4 años que venimos trabajando de manera articulada entre el programa REC y el jardín. ¿Cuáles crees que son los beneficios de hacer radio en el nivel inicial? Mira, ya pasaron 4 años de este trabajo colaborativo, integrado, donde nos nutrimos mutuamente y vamos aprendiendo nuevos caminos, nuevas formas de comunicarnos. Creo que entrar al mundo, al universo de la radio, es mágico para todos, para los adultos y para las niñas. Les damos la posibilidad de aproximarlos a un medio de comunicación diferente, al que no suelen acercarse. Digamos que en esta etapa y en general en lo social, lo visual prima por sobre la escucha, entonces esto permite desarrollar otras habilidades, el hablar, el escuchar, el desarrollo de la expresión oral, a decir sus ideas con claridad y coherencia, a opinar, a sugerir, a recomendar, también la escucha atenta y respetuosa de lo que el otro dice, piensa. Es un espacio donde hay diferentes roles y funciones que se llevan adelante en otro ámbito diferente al del jardín o a espacios donde nosotros también visitamos como un museo. Entonces es la radio un lugar nuevo que nos abre las puertas, que nos permite explorar, indagar, estudiar otras cuestiones y nos... También nos expone y nos da un lugar de reconocimiento de la tarea, tanto del jardín como del grupo de niños y niñas que transita el año junto al programa REC y que se ve reflejado en el espacio que nos da Hora Libre para poder, digamos, mostrar el trabajo que realizaron a través de los audios que van preparando a lo largo del año. También se replica ese espacio que visitamos en la sala, donde preparan un rincón de radio con esto que les contamos de los roles y las funciones del personal, donde ellos también desarrollan un juego dramático. Y también empezamos a dar nuestros primeros pasos en la radio del jardín, ¿no? Preparando pequeñas grabaciones para compartir con las familias y con los nenes y las nenas de otras salas. Trabajar con otros, producir para determinado fin, para llegar a otros fuera de su mundo cercano, ¿no? El nivel inicial es el nivel más joven de los niveles educativos y está comprobado desde todas las disciplinas que los primeros años de la infancia son los más importantes para el desarrollo del ser humano. Hay una gran capacidad del cerebro para asimilar información del entorno y aprender. Las experiencias de estas primeras etapas se transforman en nuevas habilidades y conocimientos que propician el desarrollo integral, motor, cognitivo, sensorial, socioemocional. El propósito de Mibel es lograr autonomía, un pensamiento crítico, el respeto por las diferencias, un sujeto pensante, protagonista, creativo, independiente, que tenga voz, habilidad para trabajar con otros. Se trabajan los valores como la cooperación, se desarrolla el afecto, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, la honestidad. El nivel inicial tiene una tarea pedagógica y sistematizada a través de propuestas planificadas, contextualizadas y basadas en los lineamientos curriculares que tiene cada región. Nosotros pertenecemos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de diferentes recursos, ofreciendo experiencias de aprendizaje para el desarrollo y la construcción de habilidades sociales y cognitivas. Me quedo con una frase de un lema de un debate sobre primera infancia del 2012, que dice que el nivel inicial es el único nivel educativo que no se recupera en otra etapa de la vida, especialmente ahora que el jardín maternal está siendo desdibujado y no mirado. Nosotros apostamos que es muy importante porque se integran el afecto y el cuidado y la enseñanza de los conocimientos reconocidos como válidos y pertinentes de lo cultural, lo social y lo moral. La educación es un derecho social, lo tiene que garantizar el Estado y es muy importante que niños y niñas puedan asistir al jardín porque permite la socialización, el aprendizaje con otros y de otros. Y nosotros vamos mostrando diferentes maneras de aprender y ofreciendo materiales, recursos, herramientas, sosteniendo a las nenas, a los nenes y a sus familias y acompañando desde que son muy bebés hasta la sala de 5, diferentes propuestas que abarcan varias disciplinas y ofreciendo contextos de aprendizaje. Por último, queríamos saber cómo se están manejando en la Rosarito en este contexto de pandemia y distanciamiento social. Sobre todo, ¿cuáles son las prioridades? Esta etapa que nos está atravesando a todos y que todos estamos transitando como podemos, hemos pasado mejores y peores momentos, cada uno en su casa, con su familia, con su realidad. El objetivo de la escuela es acercar el territorio del jardín a las casas, sosteniendo los vínculos amorosos con las familias, para que también puedan ser sostenidos las niñas y los niños, ofreciendo diferentes propuestas para acompañarlos, acercando actividades que promueven el juego y diferentes aprendizajes de acuerdo a la edad que cada equipo docente tiene a su cargo, atendiendo a las necesidades y requerimientos propios de la edad y esperando que ese adulto o esa adulta que está con ese niño o esa niña pueda mediar para acercarle la propuesta de su maestra, de los profesores de educación física, de las profes de música, y vamos ajustando todo de acuerdo a lo que va sucediendo, porque nosotros nos fuimos del jardín habiendo estado con los nenes y las nenas apenas 2 semanas, 10 días de clase. Y bueno, algunos ya los conocíamos porque vienen desde las salas de los más pequeños. Ingresaron muchos niños y niñas nuevas. Y por ejemplo, en la sala de bebés, la mayoría son familias que recién ingresan al jardín. Así que también acompañándolos en este jardín virtual, dándoles las bienvenidas y contándoles cómo hubiese sido en el jardín y cómo es hoy en este contexto de distanciamiento social. Pero reitero que nuestro objetivo es sostener los vínculos amorosos, estar atentos a que estén todos bien, física, mentalmente, que puedan tener un lugar donde vivir, que haya un plato de comidas para todos nuestros alumnas y nuestros alumnos, y también sostener aquellas familias que también, como nos ha pasado a todos los demás, pueden tener alguna dificultad desde lo laboral o desde lo afectivo, y acompañarlos también en ese aspecto. Muchas gracias, María, por esta entrevista, y no sé si querés agregar algo más para cerrar. Gracias a ustedes por ofrecernos este espacio. Y sí, me despido en estos momentos difíciles, que tengamos la fuerza suficiente para sostenernos, cuidarnos, querernos, para poder volver y reencontrarnos con abrazos, con besos y también con mucho cuidado. La escuela pública enseña, resiste y sueña, aún en estos momentos tan adversos. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Les mando un gran abrazo. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista que hizo Yael Blanca a la directora de la Escuela Infantil La Rosarito, María Bacino. Bueno, Yael, te quería agradecer por esta entrevista. Bueno, no hay problema. La verdad que es un placer. Muchas gracias por tu participación. Ya hemos llegado al final de Hora Libre. Esta es nuestra segunda emisión, con la particularidad de que salimos por el aire de FM Boedo 88.1 y también por el aire de FM Riachuelo 100.9. Queremos agradecer especialmente a estas dos radios que nos brindan este espacio, a Mónica Pérez, del lado de FM Riachuelo, y a Agustina por FM Boedo, y también a todos y todas las que forman parte de estas radios comunitarias que nos brindan este espacio para nosotros y nosotras tan importante, que nos permite poder salir al aire. Les contamos que esto es Hora Libre, que Hora Libre es un ciclo de programa REC, y que estamos todos los jueves de 12 a 13 horas por el aire de FM Riachuelo y todos los martes de 12 a 13 horas por el aire de FM Boedo. Los y las esperamos en la próxima emisión de Hora Libre. Nos vemos pronto. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como poderosa, cuando la das la podés encontrar.